Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría, delirio fúnebre, a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerte. Ató con cinta los desnudos huesos, el hierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Con cinta los desnudos huesos, el hierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues fíjense ustedes que en el mundo prehispánico se tenía días específicos para poder recordar a los antepasados. En la cuenta corta del calendario maya llamado Tzolk'in se celebraba una fiesta llamada Huaxaqin Batz, que durante dicha fiesta era más fácil comunicarse con el mundo de los muertos. En varios sitios, en varios lugares arqueológicos como el Baúl, Santa Lucía, Cotzumalguapa, se encuentran varias representaciones de la deidad de la muerte, lo que revela la veneración que la civilización maya tenía hacia esta. Después de la conquista, los sacerdotes católicos tuvieron a su cargo la reorganización de los indígenas. Los frailes colocaban el nombre de un santo a cada pueblo para encomendarle bajo su protección. Adoctrinaron a los nativos en la religión católica. Los indígenas, por su parte, adquirieron las manifestaciones cristianas, pero las adaptaron a su propio medio, dando como resultado una serie de rituales sincréticos que perduraron en el tiempo y tomaron un realce único y sin paralelo. En el caso de la conmemoración de los santos y de los difuntos, la celebración tomó un realce particular debido a las costumbres prehispánicas de dedicar algún día para compartir con los antepasados. La adaptación de la fiesta cristiana originó la creencia que durante estas fechas los muertos pueden regresar a visitar a sus seres queridos al mundo de los vivos. Y fue así como surgieron los rituales más pintorescos en Guatemala, estos que incluyen la elaboración de altares para los seres queridos, la comida llamada cabecera, que es el fiambre, los barriletes, las carreras de caballos, entre otras muchas manifestaciones que hacen de estas fechas todo un fenómeno social y cultural en Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, recordando a los difuntos las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos y un cariño verdadero. Mentiras ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es tan solo vanidad. Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos y un cariño verdadero. Sin mentiras ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critique la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún día. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de la felicidad. Luis Arcaraz nos ha interpretado Por vivir en Quinto Patio. Bueno, pues tras los rituales de la muerte dentro de las diferentes comunidades mayas en Guatemala existen ciertas similitudes, entre los cuales se puede mencionar el momento de morir, los difuntos son lavados y vestidos con sus mejores trajes. Asimismo, dentro del ataúd, cuando es el caso, se colocan junto al difunto varios de los objetos que poseían en vida y con diferentes fines de acuerdo a cada creencia. Esto es en algunos lugares o era antes, pero en este tiempo aquellos tacuches buenos se quedan. No se llevan, si no sé nada quién se lo pone, ¿no? Así están las cosas. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer con esta otra canción que nos solicitan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni destré necio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la tierra saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. 100 años con la participación de el recordado Pedro Infante. Bueno, pues fíjense ustedes que hemos tenido la oportunidad acá de conocer, de platicar las costumbres, las tradiciones que hay. Y hay más, lamentablemente aquí lo que nos hace falta es tiempo para poder platicar de tantas cosas bonitas y celebraciones que hay en cada lugar de Guatemala y la gastronomía. Pero una de las cosas importantes del cual todos estamos esperando es el fiambre. Otra de las cosas es de que si no nos va a dar lugar o más bien tiempo para poder platicar con ustedes de lo que es la historia de los cementerios, así también la leyenda de las funerarias, la última puerta que atravesamos para ya no volver a cruzar otra puerta más, también por ejemplo en un cementerio. Vamos a platicar del primer cementerio que se fundó en Guatemala, en Quetzaltenango. Y hay un lugarcito muy bonito que tiene una leyenda que cada vez que hay un entierro todos miran para arriba y la leen, pero yo creo que solo lo leen, les dará risa o saber, pero dice que al cruzar la última puerta y al penetrar a este recinto, se olvidan los rencores, se olvidan las envidias, Se olvida el egoísmo y se olvida la venganza al cruzar por esta puerta. Y es cierto, ahí muere el fulano y se acabó todo. Bueno, pues de esto vamos a platicar ya el otro jueves. El otro jueves vamos a estar, parece que estaremos a 3 de noviembre. Vamos a platicar de esto. Pero también vamos a platicar del fiambre que muchos estamos esperando. El delicioso fiambre, de esto vamos a platicar, pero tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos con ustedes. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. sabor de engaño siento en tus ojos cuando me miras. Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Cuando me miras, sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Sabor de engaño es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues resulta que el 1 de noviembre la Iglesia Católica conmemora el Día de los Santos. El año cristiano indica que el Papa Gregorio IV, en el año 835, ordenó la conmemoración de todos los santos, y el 1 de noviembre, para dicha festividad, el emperador Ludovico Pío expidió un edicto. Dicho libro señala que ese mismo día se celebraba una fiesta pagana en honor a los dioses. Es probable que esta razón se haya escogido el mismo día para conmemoración de los santos católicos. Año cristiano, noviembre 1978. Anotaciones de la licenciada Ofelia de León Meléndez, de su obra Las fiestas populares de Guatemala. Pues bien, al margen de lo anterior, hay numerosas leyendas en torno a la elaboración del fiambre, que se remonta a la época de la colonia aquí en Guatemala. Cuidadosamente y curiosamente, el fiambre se degusta únicamente en Guatemala, en Antigua Guatemala, Quetzaltenango y pueblos cercanos. Pero ahora la interrogante es, ¿cuál es el origen de tan singular comida? De esto vamos a platicar. Mientras tanto, estamos saludando esta mañana a, vamos a ver, a doña Amandita Palacios, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, doña Amandita, fiel oyente del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para Jacqueline Yulisa Hueso Nájera, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Para las cumpleañeras de estos días, aquí está esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué noche tan preciosa, es esta noche de tu día muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, feliz cumpleaños para las cumpleañeras en esta fecha. Bueno, es la Sonora Santanera con feliz cumpleaños. Estamos saludando a Isabel Sánchez allá en Concepción Chiquirichapa. Isabel Sánchez, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues en la época de la colonia llega a Guatemala una delegación de clérigos y personalidades de la corona española a estas tierras, y llegan justamente la mañana en la conmemoración del Día de Difuntos. Estas personalidades habían sido invitadas a almorzar a la casa de uno de los principales personeros de la monarquía. Pero lamentablemente hubo un atraso en la elaboración del almuerzo, y la cocinera, un tanto atareada, fue personalmente a realizar las compras para ver qué podía hacer de almuerzo ese día. El señor de la casa estaba sumamente enojado por el atraso y le indicó a la empleada que sería el último día, la última vez que estaría en su casa como cocinera. Prácticamente ya la estaba despidiendo. La pobre dama compra las verduras, carnes, mariscos, especialmente carnes salitradas, que se consumían en aquella época, y pasando al mediodía la comida ya estaba preparada. Los invitados llamaron a la cocinera para que pudiera también ella saborear lo que había preparado, estando en la mesa todos degustando de ese delicioso plato que ella había preparado, y la llaman para felicitarla por ese plato tan delicioso que había degustado, y el amo y el señor de la casa no tuvo más que unirse a las felicitaciones y dejarla nuevamente en su empleo para poder realizar siempre los mejores platos en la cocina. En ese momento había nacido el plato llamado fiambre en Guatemala, plato que constituye una tradición culinaria en nuestro medio, como también hasta nuestros días. Hay diversas formas de hacer el fiambre blanco y el fiambre colorado. El blanco es el que no tiene el colorido de las remolachas, factor importante en el sabor de dicho plato. Uno de los más renombrados especialistas del arte culinario guatemalteco lo fue nuestro inolvidable amigo Federico Sandoval, que hablaba mucho siempre de esto en La Cocina de Fede. Era una revista que se circulaba en toda Guatemala. Fue así como nació el fiambre en Guatemala. es un plato del cual todos estamos esperando para poderlo saborear próximamente este 1 de noviembre. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida. Como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro. Jueves inolvidable de boleros a través de la emisora de la familia. Pues en aquella Guatemala, empedrada y poco iluminada en aquellos años, soplaban los vientos del mes de noviembre tan fuertes que parecían aullar. La 14 calle Poniente era llamada la calle de la tormenta o la calle de la pulmonía por el frío que hacía en ese lugar. Precisamente por este hecho natural, las tardes gozaban de belleza de los celajes de colores encendidos tras los volcanes y sus alrededores aún entre la ciudad, la flor de muerto tendía sus aromas, sus amarillas matas y se desprendía ese fuerte aroma. Las campanas doblaban intensamente en los templos de Guatemala y se rezaban responsos, pues todo el mes de noviembre era el mes dedicado a las ánimas del purgatorio, razón por la cual los moradores de la pequeña ciudad decían que los espantos andaban sueltos. El mes que se iniciaba con la festividad de Todos los Santos, y así como ahora. Desde día antes, las cocinas de Guatemala se convertían en verdaderos centros de concentración familiar. Todas las mujeres preparando las verduras para encurtirlas, pues después cortarlas cuidadosamente Otras preparaban el caldo y el secreto de carnes para cada fiambre. Tenía su propio estilo. Habían parecidos clasificados en blancos, rojos y rosados, dulces, ácidos o agridulces, pero la verdad es que cada uno era de distinta sazón. Esta tradición del fiambre aún sigue vigente y es parte de la tradición en Guatemala. Todos esperamos con ansias este 1 de noviembre para poder saborear el de inconfundible fiambre. Como dice, hay blancos como hay rojos y todos pues tienen su diferente sabor, depende de qué lo hace usted, de qué tipo de carnes. Vamos a irnos en estos momentos a nuestro corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. De la emisora de la familia hemos estado presentando canciones que nos han hecho vivir momentos inolvidables del ayer y con datos importantes, datos históricos en la vida de nuestra Guatemala. Un agradecimiento sincero para don Emilio del Rosario Castro Luarca, para doña Mandita Palacios, a don Jesús Rodas en Houston, Texas, don Julio Menchú en la zona número 4, Claudia Tuc en el condominio La Roca. Así también para Fernando Vélez, a William Alexander Calderón, a José Ángel Taracena, a Max Tesó, que se ha reportado, como también don Vicente Soto en Salcajá, Brian Leiva, Edwin Coyoy en el barrio El Calvario, doña Carmen Lorenzo, Teresita Fajardo por El Calvario, también Saraí en la zona 1, doña Yoli en la zona 3, don Monchito y Isabel Sánchez allá en Concepción Chiquirichapa, Mago Leiva y las personas que se reportaron también por nuestra página web. Los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Ahí estaremos platicando datos importantes del primer cementerio que se fundó en Guatemala, el primer cementerio en Quetzaltenango y el actual que se fundó en el año de 1840, la leyenda de las funerarias, como también la última puerta que atravesamos y ahí ya no volvemos a salir. Les comentaba que hay un pueblito muy bonito donde al entrar al cementerio dice que al cruzar por última vez esta puerta se olvidan los rencores, se olvidan las envidias, se olvida el egoísmo y se olvida la venganza. Ahí se terminó todo. Bueno, pues todo esto, de esto vamos a platicar el próximo jueves a través de la emisora de la familia, que sería el jueves 3 de noviembre. Datos importantes de estos lugares que son historia y que también hay lugares donde dicen edificios en Guatemala, como aquí en Quetzaltenango, que hay espantos. Sin ir tan lejos, en el interior, en las catacumbas del Limbo, se oyen gritos, ruidos, llantos y otros edificios como también Casa Nojo. Y tantos, que para qué les voy a decir, mejor nos escuchamos el próximo jueves. Reciban ustedes el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Un servidor, Raúl Xicará Chávez, les invita a escuchar el programa en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, gracias por esa sintonía, los invitamos para el próximo jueves y mientras tanto, hagamos lo posible, pero de verdad, hagamos lo posible por ser felices. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGV. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto si tú no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido tú también, más allá de tus labios. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.